curiosidad. Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal. Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Tu boca no pierde sabor, la caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar. Tu boca no pierde sabor, la caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Esa boquita tan dulce, sabor la caramelo. Ella es un ángel, pero si la tienta caliente, fuego siempre en alta, no necesita vuelo. Que nadie le cuenta cómo es que la consuela y es muy atractiva. Prende de las activas, siempre provocativa, soltera, vive la vida. En traje baño que se ve bien explosiva. Todos los domingos por con toda la combiadida. Dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Ya tú eres mía. Dale, dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Te volví a probar. Tu boca no pierde sabor, la caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar. Tu boca no pierde sabor, la caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Siempre seré tu bandolero. Te juro que de todo esto me va primero. No tienes que preocuparte por lo que quiero. Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo. Mi amor me complace. Me mata siempre que me lo hace. Hay peles que me tiran, pero en flores da clase. Tu madre y tu pai se robaron todas las bases. Está tan dura que como ella cada 100 años nace. Dale, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Ya tú eres mía. Dale, dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame.